¿Sabés quién viene? ¿Quién viene? ¡Extendete! Te invitamos a participar de este espacio de encuentro. Aquí buscaremos informarte y reflexionar con vos acerca de las actividades y problemáticas en torno a los proyectos de extensión a nuestra facultad. Vení a extenderte con nosotros en Radio en Fuga, tu radio. Acá estamos desde Radio en Fuga. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque no sabemos a qué hora nos van a estar escuchando nuestros oyentes, mayoritariamente público estudiantil de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Montevideo, es donde estamos ahora. Este espacio se llama Extendete y la propuesta es invitarte a escuchar y a participar desde el lugar que vos puedas y quieras sobre el tema de la extensión y de los proyectos de extensión que se realizan en la facultad. Bueno, hola a todos. Y bueno, queríamos contarles un poco que para empezar hoy, para dar inicio a este programa, queríamos informarlos acerca de las propuestas para avanzar en la curricularización de la extensión y las actividades que se están haciendo en el medio. Ahí va. Para eso vamos a invitar a entendidos en el tema para que nos cuenten un poco de qué se trata este proyecto de curricularizar la extensión, o sea, que esté en la currícula del estudiante. No solo para incluir las actividades de extensión, sino también contribuir a promocionar desde nuestro lugar, ¿no? De nuestro humilde lugar, tratar de promocionar para que también ustedes, futuros estudiantes, quieran integrar esos procesos de extensión que son tan favorables o favorecedores para la comunidad. Exacto, y para la formación, ¿no?, de nosotros todos como profesionales. Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me resuenan es que hay tanto por hacer afuera en la sociedad, ¿no? Tantas cosas en donde se puede estar trabajando y que se deben estar haciendo, ¿no? Sabemos que se hacen, las vamos a investigar, las queremos poner sobre la mesa para compartirlas, pero también que pueden resultar tan útiles visualizar esos procesos y esas actividades que se hacen como para darle un poco más de relevancia y de importancia. Me parece que hay algo, y esto es una apreciación personal, de falta de valorización de ese tipo de actividades en donde los estudiantes de las facultades que sean están trabajando en la comunidad y con la comunidad, algo tan necesario para todos, ¿no? Claro, y para relacionarse también un poco con el medio, que no quede en esto de que estudiamos y nos formamos y quedó en eso, ¿no? Que se siga promocionando el conocimiento y tratando de contribuir de alguna manera a resolver distintas problemáticas que surgen en el medio social, ¿no? Exacto, exacto.